te mandan una trivia. Son tres preguntas, como el método múltiple choice, ¿te acordás que hacíamos en el colegio? El método del alternativo múltiple, más pelotudo que las palomas, ¿eh? Te mandás fútbol y te cagan a pelotazo, ¿viste? Mandás robo si querés que te afanen, mandás estafa si querés que te jodan, mandás bobo si querés que te reconozcan. Yo mandé amor y me amaron, mandé beso, me besaron, mandé culo y casi pierdo, así que... les mandé fruta y me siguieron mandando, que el 4x4, el cuatriciclo, el Mini Cooper, los mandé al carajo porque me hicieron perder el control. Y cada vez que digo perder el control, me acuerdo que el control que se pierde más seguido es el control remoto. Ni la más remota idea dónde puede haber quedado. Primero que en cada casa ya hay tres o cuatro, el de la televisión, el del equipo de música, el del horno microondas, el del DVD, menos el del aire acondicionado, menos mal que lo hicieron blanco, sino otro más para hacer quilombo. Donde hay tres o cuatro siempre hay uno que está encintado, otro que no tiene pila y otro que como está universal está desprogramado. Te hace así con una luz roja, ¿viste? Parece que se te cagara de risa. Tenés que esperar que vuelva el nene, que es el que lo entiende, para programarlo de vuelta. Pero encima que así como se pierde, aparece solo, tiene vida propia el control remoto. Viste que lo deja en el living, aparece en la cama, lo deja en el futón, está en el baño. ¿Cómo mierda hace? Se reinventa, se aparea, se multiplica. Lo deja en la heladera, está en el sillón de vuelta. Te vuelve loco, se hace un verdadero protagonista como uno. Yo digo que nosotros ahora somos protagonistas de la vida. No se puede vivir más con perfil bajo. Hay que vivir en primer plano. Si hay cámaras en todos lados, te están filmando en todos lados. No hay más vida de entre casa. No puedo ir al baño con ese calzoncillo que tenía el elástico flojo. Puede haber una cámara atrás tuyo, un papelón. Tenés que salir de tu casa con cara de todo me chupa un huevo y producido, porque puede haber una cámara, y cámara en la autopista cuando vas para el trabajo, cámara en el supermercado por si hubiera un afano. Por el mismo motivo hay cámaras en los bancos, cámaras en las esquinas, cámaras en los baños, cámaras en las vidrieras, cámaras en todos lados. Y a través de eso, de que hay tantas cámaras, se ve que uno se hace conocido. Y como ahora todos nos conocemos entre todos, nos mandamos esas cadenas por internet, ¿viste que hay? Antes venían por correo, no es nuevo, pero ahora con internet se multiplica la velocidad. Te tienen podrido las cadenas esas que te mandan. Vos sabés que me tienen tan podrido esa cadena que me he roto la cabeza tratando de pensar a quién se las podía enviar, que antes no me las hubiera mandado a mí. Y las he querido seguir al pie de la letra y me cagaron la vida. Ya no saco plata de los cajeros porque tengo miedo que me clonen la tarjeta, me curren la clave y me afanen el sueldo. No voy más al cine porque tengo miedo que al sentarme en la butaca me pinche con algo infectado con sida. No agarro más vueltos de moneda por el mismo motivo. Ando con olor a chivo porque leí en las cadenas que el desodorante produce cáncer de axila. Cruzo los semáforos en rojo porque tengo miedo que al detenerme me droguen con una muestra de perfume, me afanen el auto y me violen. No tomo más Coca-Cola porque la usan para aflojar el sarro de los inodoros. Y además te oxida los genitales y la ropa interior, y combinada con mentolito te hace remierda las tripas. Así que no como más hamburguesa porque están hechas con lombrices, y tampoco como más pollo porque no son pollos, son horripilantes engendro de laboratorio. Como la carne recocida y seca como una suela por miedo al síndrome urémico hemolítico. He suspendido un montón de bebida y alimento porque tengo miedo que los estrógenos, los transgénicos y otros venenos que traen los alimentos me hagan caer el pelo y perder la vista y que me crezcan los pechos. Vivo a espárrago y midiéndome la circunferencia de la panza porque tengo miedo a otro síndrome que ahora no me acuerdo. Me gasté 500 mangos para hacer limpiar la compu de virus que me entraron con las podridas cadenas esas que me mandan. Llevo 1.200 pesos depositados en distintas cuentas de distintos bancos, todos a nombre de Amy Bruce, una niñita norteamericana que desde el 93 ha estado a punto de morirse casi todas las semanas en distintos hospitales y que sigue teniendo 7 años. No recibí los $3.000 que me iba a enviar Microsoft por participar del rastreo de email. Tampoco pude viajar a Europa, no recibí el $1.000.000 ni tuve el fin de semana largo con Venus Williams. Los tres deseos que había pedido el día que envié el mantra mágico que me había enviado el mismísimo Dalai Lama. Anduve juntando firmas contra la guerra en Irak y ahora estoy en una lista internacional de sospechosos de terrorismo. Tengo miedo que me hagan cagar al salir de mi casa o que me reviente una bomba en el inodoro. Apagué el celu 2 horas y mis amigos, mis parientes, vecinos y familiares, al no poder ubicarme, pensaron en un secuestro, hicieron una denuncia y todavía estoy explicando.

Estamos escuchando a Phil Collins. Esto se llama No puedes apurar al amor. Es así, ¿eh? El amor es así. Viene cuando viene, no lo puedes apurar. Tenemos que mandar saludos a Luis de Il Nono, que está cumpliendo años. Así que un saludo enorme para Luisito. Y de paso, compartimos los clasificados laborales. Hablando de Il Nono, Il Nono va a incorporar mozo, pasar en horario comercial por Belgrano y Rivadavia. Exactamente. Il Nono necesita mozo para su local de Belgrano y Rivadavia. También va a incorporar mozo y moza Galway. Preséntate todos los días desde las 19. Necesitan empleado para tareas rurales y field out con experiencia de edad de entre 20, con edad de entre 25 y 45 años, solo con pareja, sin hijos. Llamar al 02227-1544-0725. Atención para los saladillenses, el kit portátil para DNI va a estar nuevamente en Saladillo por la gestión realizada desde el área de gobierno de la municipalidad a través de la profesora Viviana Rodríguez ante el Distrito Nacional de las Personas. El servicio de DNI va a ser el próximo 23 de agosto, los días lunes y miércoles de 12:30 a 15 en el Centro Barrial Ibarbi, ahí en la Biblioteca Julio Morena. Esto es en Bozán y Viale. Más info en la106.com. Cortito, a ver, un toquecito. Quiero compartir lo que le dejó el padre de la patria a su hija Merceditas, algunas máximas de su general, ¿eh? General Don José de San Martín, que precisamente lo recordamos hoy, falleció un 17 de agosto de 1850. También tuvo un rol político, ¿no? Y es uno de los libertadores más admirados en el mundo entero. Uno puede pensar que su lado más humano estuvo opacado por una vida pública tan activa y, por supuesto, tan lejos de su casa, ¿no? Pero pese a la distancia y el lazo no tan cotidiano con su hija, el prócer dejó sentado por escrito varios consejos de padre que quiso transmitir a Merceditas. Algunas máximas le dejó, frases directivas para la vida de su hija. Primero, amor a la verdad y odio a la mentira. Segunda, hable poco y lo preciso. Vamos a la pausa. No. Hable poco y lo preciso. Humanizar, tercera, humanizar el carácter y hacerlo sensible, aún con los insectos que no perjudican. Stern ha dicho a una mosca abriéndole la ventana para que saliese: anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Mirá vos. Caridad con los pobres, le pide también, en la cuarta máxima, le pide caridad con los pobres a su hija Merceditas. La quinta, inspirar gran confianza y amistad, pero uniendo respeto. La sexta de las 10, respeto sobre la propiedad ajena. Respeto sobre la propiedad ajena. Por ahí no llegó esto, ¿no? A Venezuela en su momento. Claro, respeto por la propiedad ajena, decía San Martín, y del otro lado decían. Claro, exactamente. Bueno, no la escucho, don Hugo. La séptima, acostumbrarte a guardar un secreto. Hay que guardar los secretos. La octava, indulgencia hacia todas las religiones. La novena tiene que ver con la limpieza, amor al aseo y desprecio al lujo. Amor al aseo y desprecio al lujo. Y en la décima, amor por la patria y la libertad. Las máximas que le dejó el general Don José de San Martín a su hija Merceditas. Las repasamos aquí en la 106. Nosotros vamos a festejar que salió el sol con la música de Lionel Richie. Exactamente. Y ya se viene el sorteo, porque hablando de San Martín, obviamente la frase que dije la dijo San Martín. Así que ahora la vamos a compartir. Bailamos. Lionel Richie bailando en el cielo raso, 11:26, estamos esperando los sorteos también, ¿eh? Bueno, obviamente, la frase hace más ruido que un solo hombre gritando, hace más ruido un solo hombre gritando que mil que están callados, que 100.000 que están callados, la dijo el general Don José de San Martín. Tremendo, ¿eh? Nuestros oyentes con el Google a flor de piel. No hago más lo de las frases, ¿eh? Voy a buscar algo que no esté en Google. Exactamente. Por ejemplo, a ver, algo que no esté en Google. La fórmula matemática del puente de Kirchhoff. Ahí está, googlealo eso. Googlealo. Capaz que está, ojo. Sí, debe estar, sí, también. El puente de Kirchhoff. ¿Para qué sirve el puente de Kirchhoff? Ahí te maté. Tengo que empezar a buscar cosas que no estén en Google. No va a ser fácil, ¿eh? Pero algo voy a buscar que no esté en Google y vas a ver. Nos vamos a una pausa. Tenemos la cena de Galway para todos los que acertaron el sorteo, ¿eh? Son un montón los que sabían que la frase era de San Martín. Así que estamos adelantando uno de los sorteos de Galway. Ahí está, genial. Nos vamos a la pausa, pero antes vamos a compartir más info en la mañana de la radio. Exactamente. Qué bueno, Tejistas saladillenses hablaron sobre las obras del predio con el intendente. Los chicos de la Asociación Tejista de Saladillo. El tejo, lo tengo abandonado el tejo, ¿eh? Y claro, hace mucho que no piso arena. Pausa chiquitita, gracias, por todos los mensajitos. Estoy trabajando. El paseador relator que estaba hace un rato, no sé cómo se llama, estoy trabajando y no lo escuché si lo nombraste. El que está hablando debe ser el gato Peter. No tengo los derechos para subirlo a ningún lado, así que no puedo. Tenés que escucharlo en la radio. Googlealo. No tengo los derechos para subir al gato Peters. No los tengo. Los tengo, sí, para difundirlo por la radio, pero no para subirlo a ningún lado. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Géminis nos piden por acá. Tauro también está pedido. Y Piscis, ya tenemos tres pedidos, ¿eh? Tauro, Géminis y Piscis. Pausa y a la vuelta vamos a ver el horoscopete, dale. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas 2345-1541-0096. Parrilla y Restaurante Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear, Saladillo. Cortate el pelo, ya cortate el pelo con Ale Ruiz. Plancharte, plastificarte, hacerte brushing con Ale Ruiz. Color, iluminación, reflejos, siempre guapas con Ale Ruiz. Ale Ruiz. Siempre guapas. 10, 33 y 34. Llámanos 15 66 12 74. Fede Morlina Inyección. Tranquilidad y confianza a la hora de reparación y mantenimiento de tu vehículo. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico para sistemas de inyección. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico de sistemas de inyección para vehículos más modernos. Caja de cambios. Diagnóstico eficaz, confiable y sin cargo. Turnos. Llamando al 02227-529026. O en el local de Saavedra 928 de Roque Pérez. Fede Morlina Inyección. Servicio de máquina. Máxima calidad para tu automóvil. Su hogar, pensando en vos siempre, con estas ofertas imperdibles. Heladera Filco con Freezer, 276 litros, 7.300 pesos. Bicicleta playera rodado 26, 2.900 pesos. Ofertas de contado efectivo. Su hogar, los mejores precios. San Martín 2949, teléfono 433-969, Saladillo. Nueva Dolce Moda, de Mari Dolce. Precios incomparables y gran calidad. Buzos,

hablar. La autoridad con la que cuentas otra realidad. Y no es verdad, jamás yo dije que te iba a besar. La fantasía en la que vives hoy te hace soñar. Estabas escuchando Now y Ade dice, no, es tremenda la topadora. Estoy viendo la topadora allí, que está enfrente a la municipalidad de Saladillo. Es tremendo, bestia, por Dios. La topadora para el basurero. En vez de ruedas, claro, tiene cosas que se atrancan en el suelo, no sé, como unos tocones, no sé cómo se llama. Una tremenda topadora nueva. Ahí está estacionada la nueva topadora para la gestión ambiental. Estoy viendo en este momento. Una tremenda. Bueno, ahí está. La que están presentando en este momento. La topadora allí enfrente de la municipalidad de Saladillo. Acaban de subir el videito ahí al Twitter. Seguimos con más nosotros. Claro, tenemos los números de la suerte. ¿Hay algo ya? No, no. Sí, mira, la cabeza de la Nacional, 1240, en la Nacional de la Cabeza, exactamente, estamos en vivo, Nos vamos a los números de la suerte, nos vamos, claro, obviamente, a los horóscopos pedidos por nuestros oyentes. ¿Cuáles son los pedidos hasta ahora? Tauro, nos pidieron, no te quedará más remedio que recurrir a otras soluciones diferentes a aquellas razonables que preferís utilizar. Vas a descubrir lo genuino de tus sentimientos por una persona que llegó hace poquito a tu vida. Aceptá tus emociones. No podrás creer la velocidad con la que concluirás tus obligaciones en la jornada de hoy. ¿Qué sugiere nuestra horoscopera? No hay nada de heroico en tomar riesgos tontos e innecesarios. Listo. Geminianos, buenas noticias que no abundarán hoy para Géminis. Trata de tomar todo con calma, porque no hay mal que dure 100 años. No estés todo el tiempo fijándote en lo que hace o no hace tu pareja. Dale más libertad, porque va a terminar cansándose de vos. Tu economía empieza a mostrar signos de franca recuperación. A ver, sugerencia horoscopera. Busca cambiar tu imagen, un nuevo corte de pelo, un look, un tinte renovado, harán de ti una persona nueva. Manos a la obra. Cáncer, ciertos capítulos de tu pasado volverán a tu mente acosándote sin descanso. No permitas dudar de tus elecciones en la vida. Deberás aceptar que has cometido un grave error con la pareja y es probable que esto derrumbe la relación definitivamente. ¡Ah, tremendo! ¿Qué sugiere? Déjate llevar por los sentimientos a la hora de tomar determinaciones que afectan a la pareja y no podrás equivocarte. Confía en tu corazón. Estamos en Leo hasta el 23, ¿no? El 23 de agosto. El 23 es el próximo miércoles. Así que hasta el miércoles estamos en Leo y para los leoninos le dice esto la horoscopera. No te dejes llevar por la solución más sencilla a tus problemas. Recorre el camino de lo correcto, cueste lo que cueste. Contarás con todo lo necesario para seducir a cuanta persona se cruce por tu camino. Disfruta la jornada de hoy. ¿Qué sugiere? No dejes que la oportunidad pase de largo o te arrepentirás. Recuerda que la vida no siempre te da segundas chances. Medítalo detenidamente. Hablando de Leo, el 20, porque ahora cosas que van a pasar ahora en la próxima semana, el 21, que es feriado, es el eclipse total de luna.

them up and go. Oh, oh, cha-cha-chan-chan. Here come the hot step. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Bueno, hoy vamos a hacer un experimento. A medida que se va deteniendo el sorteador loco, en cada uno de los sorteos voy a decir el ganador. Como por ejemplo, se detuvo el sorteador loco en la ganadora del sorteo de Galway. Verónica nos mandó y dijo a las 9:48, hola Carlos, lo dijo José de San Martín. Así que ya el sorteador loco eligió quién se lleva la cena de Galway. Vamos a ir a medida que se va deteniendo en el resto, los vamos a ir compartiendo, ¿vale? Mientras tanto nos quedamos con Sting y un éxito impresionante de los 80. Esto se llama Un inglés en Nueva York, uno de los primeros álbumes solista de este ex integrante del grupo Trío de Police. Dale. Soy un alien, o sea, un extranjero, ¿no? Un alien en Nueva York. mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la radio, ya tenemos los ganadores del resto de los sorteos, ¿eh? Saludo gigante para Leo de Tu Chef Que No Es Master, que hoy te regala la promo, que es una pizza espectacular. Acordate que Tu Chef está allí en Rivadavia 2772 y el delivery es en el 2344 422235. Nos escribió a las 9:04 y escribió: buen día Carlos, quiero pizza, soy Josefina de Sala, quiero un tema de los 80. Directamente, ganadora Josefina de Sala, 9:04, con triple chance. Ahí está, bueno, ya están los ganadores. Josefina y Verónica, que contestó precisamente que la frase era de San Martín. Qué cerquita de las 12 del mediodía, ¿eh? Estamos con una temperatura de 15 grados y viento del oeste a 6 kilómetros por hora en esta mañana de la radio, esperando precisamente a ver si se cumple el pronóstico más tarde. Ahora te lo voy a estar contando, en instantes nada más, el pronóstico con los títulos. Hemos cumplido ya con los ganadores. Buenísimo. Saludos gigante a todo el staff de Los Vascos, de Tienda Los Vascos en Alvear y Tapalqué. Mañana y pasado, por el Día del Niño, 20% de descuento en pago en efectivo. Tremendo. A ver. Me encanta Guasamara. No quiero que tus sentimientos se alteren. Hey, tú sabes que te quiero y tú me quieres. Y sé dónde empieza el infinito. Me deshace poco a poco entre tus manos. Jugamos lento, lento, despacito. Guasamara, Guasamara. Me encanta, nos vamos a la pausa. Ya se viene el top de las 12 del mediodía. A ver. A ver. A ver. Guasamara, Guasamara. Guasamara with you. Guasamara with you. Guasamara with you. Pausa y volvemos. Guasamara y WhatsApp. WhatsApp y Guasamara. Volvemos, dale. Nono, Pizzería Restó, más de 50 variedades de pizzas, calzones rellenos, fugaces rellenas, pastas caseras, empanadas y sandwichería, pizza.